México, el peor de la OCDE en educación. Según los resultados de la prueba PISA 2012, al país le tomará más de 25 años alcanzar promedio de los países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura. El rezago entre los estudiantes mexicanos y los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, es de 2 años de escolaridad, por lo que México es el país con el peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, PISA, por sus siglas en inglés, concluye que a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura, pues actualmente un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, ubicado entre los 10 países con mejores resultados. El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas. Lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias. Según PISA, lo que implica un retraso en comparación con los resultados del 2009, la última vez que se aplicó la prueba. México se ubica en el último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 de los entre 65 países que participan en la prueba, superando a Montenegro, Uruguay, Costa Rica, Albania, Brasil, Argentina, Túnez, Jordania, Colombia, Qatar, Indonesia y Perú. El propósito de la prueba PISA, que se aplica cada 3 años, es determinar que estudiantes de entre 15 y 16 años que han cursado educación básica han adquirido conocimiento y habilidades relevantes. El puntaje para México en matemáticas fue de 413 puntos, cuando el promedio de la OCDE es de 494. Apenas el 0.6% de los alumnos lograron colocarse entre los niveles 5 y 6, que significa que tienen potencial para realizar actividades de alta complejidad cognitiva. En lectura, menos del 0.5% alcanzó el nivel más alto, lo mismo que en ciencias, por lo que en los 3 campos que registra una diferencia de 2 años de escolaridad en comparación con el promedio de los países de la OCDE. El 75% de los alumnos mexicanos dijeron estar de acuerdo o no muy de acuerdo con que frecuentemente me preocupa que tendré dificultades en clases de matemáticas, y la mitad dijo sentir ansiedad cuando intentaban resolver problemas de esa materia. Según la OCDE, el nivel de ansiedad hacia las matemáticas en México es el más alto entre los países miembros e indica que los alumnos que sienten ansiedad hacia las matemáticas tienden a evitarlas, privándose así la posibilidad de emprender carreras profesionales relacionadas con esta materia. El estudio también mostró una falta de compromiso con la escuela, pues el 40% de los alumnos declaró haber llegado tarde al menos una vez en las 2 semanas previas a la aplicación de la prueba PISA, y el 22% dijo que faltó a clases sin autorización. Los alumnos que reportan haber llegado tarde a clases obtienen el menos 10 puntos menos en matemáticas que aquellos que reportan no haber llegado tarde, según la OCDE. También quedaron al descubierto problemas de desigualdad, pues la diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre las escuelas con mayores ventajas económicos sociales y las de mayores desventaja es la más alta entre los 34 países de la OCDE y la tercera de entre los 65 participantes de la prueba PISA. La cobertura de la prueba indicó que el 90% de los jóvenes de 15 años están escolarizados en la mayoría de los países miembros, pero en México el índice es de menos del 70%. A ello se suma que el resultado de los alumnos que asisten a escuelas privadas no fue superior al obtenido en escuelas públicas y que la capacidad de México para brindar a todos sus alumnos la oportunidad de tener un rendimiento de excelencia es baja, pues solo el 3.8% de los estudiantes logran sobreponerse a un contexto de desventaja social, contra el promedio del 6.5% de la OCDE. Es importante, por ello, continuar con la implementación del proceso de reforma destinado a mejorar la calidad de los docentes y personal educativo, con especial énfasis en la selección y asignación de plazas docentes y directivo de escuelas a centros educativos con alumnos más desfavorecidos y fortalecer los sistemas de apoyo para el desarrollo de las capacidades de los docentes. Concluye la organización que prestó este martes 3 de diciembre de los resultados completos de las pruebas. A partir de estos datos, tenemos mucho que hacer para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente, dijo Chouffet. Gabriela Roja Ramos, jefa del gabinete de la OCDE, dijo que esta es la primera vez que se presenta PITSA en México y hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es la reforma constitucional. En la reforma hay un reconocimiento de la urgencia de poner a México al día en materia educativa. Chouffet enlistó la forma en que la implementación de la reforma permitirá mejoras en la educación y los resultados de PISA. Dijo que la base será la formación de los maestros como un agente central del cambio educativo. Sobre los resultados de PISA 2012, el mal desempeño de México, tanto en los países de la OCDE como entre los 65 que participaron en la prueba, solo dijo que hay retos y que nunca más la enseñanza debe estar fuera de los temas de la agenda pública gubernamental.